Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Estás escuchando la lista de éxitos total. La que tiene las mejores canciones, las más tocadas de la radio, las 20. Todo esto checado por una gran empresa que a esto se dedica. A escuchar radio las 24 horas. Monitor Latino. Número 12. Más información sobre eso en monitorlatino.com y en radionotas.com. ¿Ok? Vámonos con el lugar número 12. Me enamoré de ti. Me mirabas a los ojos y sabía que eres para mí. Cuando tú partiste, juraste regresar. Playa, prometimos nunca terminar. Ha pasado tanto tiempo, pero sé que en ti puedo confiar. Y al despedirnos, juramos esperar. Solo quiero verte, besarte una vez más. Siento, verás que te quiero a ti. Dime qué es. quedé así pensando en la historia de hace rato de la dedicatoria a distancia. Más adelante viene otra dedicatoria a distancia, otra rola en la mira y por supuesto más éxitos. Regreso con las 10 mejores canciones de la semana. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y por favor no le picas ningún botón. Escucha todo.